el mundo hay personas de todo color, de muchas edades y de gran valor, que aman la vida, que aman los suyos, y hay otros pensando no dejarlos vivir. No le hace que sean ricos, no le hace que sean pobres, que tiene si son blancos, que tiene si son negros. No importa cómo sean, lo que son o no son, jovencitos o viejos tienen su corazón. No importa cómo sean, lo que son o no son, jovencitos o viejos tienen su corazón. Todos quieren la vida y ver los hijos crecer, conocer al abuelo y amar a una mujer, y que la sangre corra dentro de las venas, no sobre la tierra como hoy se ve correr. La vida hoy es un premio que tienes que ganar, a los que ya no quieren tu semilla dejar. No importa cómo sean, lo que son o no son, jovencitos o viejos tienen su corazón. No importa cómo sean, lo que son o no son, jovencitos o viejos tienen su corazón.